Ok. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Tarara, tarara, tarara, tarara. Hoy me encontré, dama magistral. Sus puertas del Edén son el caminito para recorrer. Con alas la eternidad, haceme el amor como animal. Respiro de a dos, hay un paraíso en tu corazón. Tu risa me guiará, yo sé del mal en tu canción. Tus venas con sal, y aunque el diablo blanco te consumió, te quiero ver ser. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. Incertidumbre, vanidad, suerte y seducción. Soy tan vulnerable si te volteas. Amor, amor, estás incognitando mi cantar. Y aún no somos dos, entre el bien y el mal hay una oración. Y dos pasos para atrás, desde hace cuánto no sale el sol. Sé que el diablo blanco te consumió, pero te quiero verse. En tu brazo siento aquella flor marchitada de un jacaranda. Sola diosa ama de mi sol que me brinda luz. La oscuridad. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo, siempre en tu brazo. En tu brazo siento aquella flor marchitada de un jacaranda. Sola diosa ama de mi sol que me brinda luz en la oscuridad.